En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado al viernes 19 de agosto y lo de ayer no ha durado mucho. Las temperaturas vuelven a subir. Hoy alcanzaremos una máxima de 31 grados y los cielos estarán despejados. Hoy en nuestro programa entrevistaremos a la presidenta de la Asociación Mama de Elche. Conoceremos además al músico Rul Galindo, quien presentó el pasado viernes durante las fiestas patronales la nueva versión de la habanera más querida por este pueblo, Aromas Ilicitanos. Y a las 9:30 de la mañana terminaremos el programa La Glorieta hablando del tiempo con Vicente Bordonado para conocer más detalles de los episodios climáticos extremos que estamos sufriendo y que están desafiando al planeta. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros porque además de las entrevistas hacemos un repaso a la actualidad local, disfrutamos de las novedades musicales, pero también de los clásicos del pasado, como este de James Brown, único para levantarnos de la cama un viernes si aún sigues trabajando. Sugar and spine, I feel nice. Sugar and spine, so nice, so nice. I got you. Sugar and spine, I feel nice. Sugar and spine, so nice, so nice. I got you. Pues con este I feel good, vamos con los titulares de este viernes 19 de agosto. Cierran la playa del Carabasí, no toda, un tramo de la misma, por la presencia de vertidos contaminantes de aguas fecales. La alcaldesa en funciones, María José Martínez, aseguró ayer que seguirán tomando muestras del agua hasta comprobar que son aptas para el baño y poder abrir ese tramo de la playa de cara a este fin de semana. También hoy les contaremos que en la página de sucesos, por desgracia, ayer falleció una mujer de 84 años de edad tras ser atropellada a mediodía en el barrio de Carrús por un camión de reparto. Por la tarde, la comisión judicial llevó a cabo la reconstrucción del accidente para esclarecer las causas del mismo. También la Policía Nacional ha detenido a tres personas por corrupción de menores y pornografía infantil. Uno de ellos, un hombre de 25 años, el encargado de distribuir y vender los vídeos de alto contenido sexual por la red, ha ingresado en prisión provisional y los que le ayudaban, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos. Y fuera de la página de sucesos, hoy les vamos a contar que las Salves se centran este año en los momentos de la vida de la Virgen. Como es ya tradición cada año después de las fiestas patronales, el misterio continúa en la Basílica de Santa María con el canto de las Salves a la Madre de Deu, cuya imagen coronada permanece en el Llit, en el centro del cadafal. Y Paco Gómez hoy nos dirá cómo se presentó ayer a Álex Collado, cedido por el Barça. El nuevo centrocampista del Elche afirmó en su presentación que tiene muchas ganas de demostrar lo que vale. También Lucas Boye y Pastore ya entrenan con el equipo y podrían entrar en la convocatoria para el partido del lunes contra el Almería, al igual que el último fichaje, Domingo Esquina. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana, iniciamos el repaso a la actualidad con esa noticia que dábamos en titulares. La playa del Carabasí, uno de sus tramos, se tuvo que cerrar al baño al detectarse residuos fecales en el agua. Se desconoce aún el origen, aunque se espera que la reapertura se produzca cuanto antes para este fin de semana. Es una noticia que nos va a contar Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La playa del Carabasí se ha cerrado de manera inmediata al baño por la detección de residuos fecales. Desde la Dirección General del Agua tomaron este miércoles una muestra que supera los valores admitidos y que aprecian un alto nivel de contaminación de origen residual, aunque se desconoce su procedencia. Se espera que sea un cierre de corta duración y que esté solucionado de cara al fin de semana. Pero por el momento, la playa del Carabasí queda totalmente cerrada al baño desde la zona comprendida entre la pasarela 2 hacia el sur hasta el límite con Santa Pola, aunque eso sí, está permitido el acceso a la arena y a los chiringuitos. Gracias, Marga. Esta noticia la daba a conocer ayer la concejal de Educación, María José Martínez, quien es alcaldesa en funciones. Se van a tomar muestras, ya se toman habitualmente muestras diarias y se pone toda la información en los tablones informativos que hay de acceso a todas las playas del estado del agua y habitualmente está todo perfecto, pero es cierto que en el análisis realizado ayer, pues como digo, dan estos índices que recomiendan el cierre de la playa. Esperamos que con el análisis que se hará hoy mismo y también los días sucesivos, pues lo antes posible nos puedan comunicar desde la Dirección General del Agua la apertura de dicha playa. Pues estaremos pendientes y del Carabasí nos trasladamos al Piné porque, si recuerdan, ayer recogíamos las declaraciones del alcalde en las que indicaba que Costas ha decidido esperar a que esta playa desaparecida se regenere de forma natural, ya que las casas de primera línea impiden que se pueda llevar a cabo actuaciones para recuperar la arena que ha desaparecido debido a los últimos temporales. La respuesta de los afectados ha sido inmediata. El vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Pinet, Salvador Mas, ha asegurado que esperar a que se regenere por sí sola no es una decisión acertada ni muestra compromiso político, y rechaza que se justifique que las casas formen esa barrera para no hacer nada, dice, por recuperar la playa. Esperar a que el tiempo solucione lo que los hombres vamos destruyendo, pues es bastante cómodo. Es bastante cómodo y muy poco comprometido políticamente. Dice que allí hay una barrera, que es la que impide que se pueda trabajar en la regeneración de la playa. Mire, yo le diría a él que la barrera la tiene él en Madrid, en el partido político que le sustenta, y la barrera la tiene en Alicante, con Costas, que es el que está marcando el paso, que toca el tambor para que él marque el paso. Y según Mas, las casas de primera línea de playa del Piné ya comienzan a sufrir los problemas de humedades y han aparecido daños en los cimientos por estar esas viviendas a merced del oleaje, sin ninguna protección. Tiene cimentación, que está cada vez más afectada, y tienes, que no es que sean unos cimientos que lleven hierro y cosas de estas, pero llevan, se afecta, la humedad está subiendo ya por el piso, igual que estará subiendo la humedad en la pinada y llevándose los pinos por delante, el salobre del mar, y aquí todo el mundo calla. O sea, yo estoy viendo alcaldes de Castellón que están metiendo caña a Costas para que regenere las playas y Costas está cediendo. O sea, aquí el Ayuntamiento de Elche nadie dice nada. Lo que diga Costas, amén. Y volvemos al centro de la ciudad porque una vez pasadas las fiestas, habitualmente Elche se toma un respiro la segunda quincena de agosto y muchos comercios y bares o restaurantes bajan sus persianas para volver con más fuerza de cara al próximo mes. Aunque este año es diferente porque hemos logrado recuperar un verano en total normalidad tras la COVID. Nuestra compañera Marta Pérez salió ayer a la calle para comprobarlo y esta es su crónica. Buenos días, Marta. Buenos días, Ros. Pues sí, ayer dimos una vuelta por el centro del municipio y aunque esta segunda quincena de agosto suele ser bastante tranquila, según la percepción de la gente a la que pudimos preguntar, parece que hay más movimiento en las calles que otros años. Eso sí, recordando que venimos de 2 años de pandemia. Después de unas fiestas más largas de lo normal y multitudinarias, parece que la ciudad se toma un descanso, pues la gran mayoría de comercios cierran estos días y otros quedan abiertos para recibir sobre todo a turistas. Este verano, según nos contaron los propietarios de algunos comercios, el turismo está siendo sobre todo nacional, aunque también proceden de otros lugares como Francia. Bueno, la segunda quincena de agosto casi hay más turistas que la primera. La primera son más ilicitanos y la segunda es un poco más de movimiento. Sí, sí, hay el mismo movimiento también porque hay muchos sitios cerrados y entonces nosotros estamos a tope. Bueno, de momento los 3 días que hemos tenido no han estado nada mal. Nosotros ningún año hemos cerrado, siempre hemos hecho rotaciones de vacaciones. Entonces, por el momento, vamos bastante bien. Esto es lo que dijeron los comerciantes y esto es lo que nos dijeron algunos ciudadanos. Está un poco quieto, ¿no? Un poco parado, porque ahora lo único que los que vienen aquí a Elche pues verán poca cosa. Está todo cerrado, pero bien. A mí nos pasó el martes que queríamos ir a comer y tuvimos que ir a Santa Pola porque estaba todo cerrado, pero bueno, eso son cosas aleatorias. Además, como ya lo sabemos de todos los años. Y más asuntos. El Gobierno valenciano ha iniciado el proceso de consulta pública para la instalación de la empresa aeronáutica PLD Space como proyecto territorial estratégico. La iniciativa de la empresa ilicitana pretende crear 325 empleos, invertir 81 millones de euros para el desarrollo de sus productos hasta 2025 y ubicar este nuevo espacio junto a los terrenos de IFA. Según la consellera del área, Rebeca Torró, este proyecto va a proporcionar un mayor posicionamiento de la comunidad valenciana en un sector como el espacial aeronáutico, puntero y de fuerte crecimiento en la escala internacional. Además, dijo que es un paso importante para ser referente en la retención y captación de talento en sectores de elevada cualificación tecnológica. Y el Hospital General de Elche dio a conocer ayer cómo sigue con la puesta a punto de sus instalaciones. Este verano dijo que ha invertido cerca de 2 millones de euros en la renovación de la planta de obstetricia, además de otras mejoras en el centro, una actuación que se lleva a cabo desde hace varios años dentro del Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias de la Consellería de Sanidad. Por otra parte, se está adecuando esa nueva sala que albergará el acelerador lineal de última generación del servicio de radioterapia oncológica y la unidad del dolor se va a trasladar al edificio principal. La inversión sobrepasa los 1.700.000 euros y la remodelación del hospital comenzó hace 6 años con la renovación de la planta de oncología y neurología. Solo queda pendiente la de pediatría, que se va a realizar el próximo verano. Y es momento de abrir esa página de sucesos en la que ayer una mujer de 84 años falleció a mediodía al ser atropellada por un camión de una empresa de reparto. Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles Antonio Brotons Pastor con León Sánchez Sáez, en el barrio de Carrús. Horas después de este atropello mortal, por la tarde se llevó a cabo la reconstrucción del accidente mortal para poder esclarecer las causas del mismo. Una reconstrucción que fue seguida por los vecinos de la zona afectados por la tragedia. Y por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de corrupción de menores y pornografía infantil. El individuo contactaba con las menores a través de Instagram y se hacía pasar por un fotógrafo profesional de un estudio. Así, mediante manipulaciones y engaños, convencía a sus víctimas para que les enviasen fotografías y vídeos de alto contenido sexual. En la misma operación se ha detenido a un varón de 20 años que facilitaba a esas menores medios de pago para que cobraran los vídeos y que vendían a través de internet. También a una menor que se encargaba de captar a las otras para que enviaran imágenes pornográficas al supuesto estudio de fotografía con ánimo de lucrarse. La investigación continúa para identificar a más posibles víctimas. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de Guardia de Elche, que decretó prisión provisional, mientras que las otras dos personas quedaron en libertad con cargos. Y también en esta página de sucesos les contamos que la policía local detuvo el pasado 12 de agosto a un hombre y a una mujer por ocultar en sus ropas éxtasis, speed, hachís y cocaína. Una patrulla policial sospechó de un grupo de varias personas porque mostraron una actitud esquiva ante las preguntas de los agentes. Durante un cacheo superficial localizaron cierta cantidad de estas sustancias estupefacientes y en base a la tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología sobre las dosis medias de consumo diario, se detuvo a dos personas y se trasladaron a las dependencias policiales. Y cambiamos totalmente de asunto. Como es tradición todos los años, tras concluir las fiestas patronales, el misteri continúa en el interior de Santa María con el canto de las salves a la Virgen, cuya imagen coronada permanece en el llit de la Mare de Déu, en el centro del Cadafal. Ayer nuestra compañera Yanire Perona estuvo en Santa María, habló con su rector Ángel Bonavía para explicarnos qué son las salves. Y esta es la crónica. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ros. Tras dar por concluidas las fiestas, arrancan las salves a nuestra patrona, este año ya sin restricciones de público. Desde el pasado 16 de agosto y hasta el próximo día 22, la Basílica de Santa María acoge las tradicionales salves a la Virgen de la Asunción, una serie de cantos que veneran la imagen de nuestra patrona una vez fallecida y coronada, haciendo eco de lo representado en el misteri. Una tradición que nació hace 3 siglos y que se lleva a cabo por los cantores del misteri tras la misa de las 8. En el altar mayor de la basílica se instala una cama con detalles en oro y plata y en la que descansa la imagen de la Virgen una vez ya coronada. Unos cantos que atraen a cientos de turistas nacionales y del extranjero que desean contemplar un evento único en el mundo y del que los ilicitanos no faltan a su cita. Este año el predicador será el ilicitano don Vicente Sáez, párroco de San Juan, y la temática de las salves estará centrada en los distintos momentos de la vida de la Virgen. Escuchamos a Ángel Bonavía, rector de la Basílica, que nos ha dado más detalles. Este año el tema de las salves, según nos ha dicho él, y así lo está haciendo, es seguir el camino de María. Desde Nazaret, cuando recibe el anuncio del ángel, los distintos pasos de María, hasta llegar al último día, que será la Asunción, los distintos momentos de la vida de la Virgen. Y después de la misa, pues ya digo, se canta primero una salve especial que solo se canta aquí, yo no la he oído en ningún sitio, y después los gozos. Bien, pues Elche celebra este año una nueva edición de la iniciativa de las Bodas de Oro, una iniciativa que pretende rendir homenaje a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio. El plazo de inscripción arranca hoy mismo y hasta el próximo 15 de septiembre. La gala se va a celebrar el 15 de octubre en el Centro de Congresos, según nos contó ayer en rueda de prensa la edil de mayores, Puri Vives. Animamos a todas las parejas del municipio que lleven 50 años juntos o más a que compartan con nosotros de su historia, de su alegría por celebrar una vida juntos, una vida cargada de recuerdos que compartirán con nosotros en el homenaje y que se finalizará con un estupendo baile, ya que nos complace anunciar que por fin lo que es el formato de la Boda de Oro vamos a hacerlo como se estaba haciendo habitualmente antes de la pandemia. Así que esto, como he dicho, animo a todos. Y el músico ilicitano Rul Galindo presentó el pasado viernes 12 de agosto, en plenas fiestas patronales, la versión que ha realizado de la habanera más querida por el pueblo de Elche, Aromas Ilicitanos. Respetando la letra y también la melodía, la ha situado en el siglo XXI, mezclando estilos musicales tan diversos como el flamenco, el rock, el punk e incluso el country. En YouTube ya lleva 4.000 reproducciones y en Instagram fue la red social que más reproducciones lleva desde que se presentó hace una semana. Rul ha contado con 17 voces de cantantes de Elche para realizar este proyecto. Pues de tocarla tantas veces y cantarla tantas veces con la familia, vi que otras canciones y otras ciudades habían hecho cosas parecidas y dije, pues hacerlo. Con la idea en la cabeza llevaba como 4 o 5 años. Luego ya empecé a darle forma, a producirlo en casa y a empezar a grabarlo bien desde enero, más o menos. Pues tendremos aquí a Rul Galindo, lo entrevistaremos sobre las 9:45 de la mañana. Y también entrevistaremos a la presidenta de la asociación La Mama de Elche, Marina Leal. Esta asociación pertenece a la Federación Española de Grupos de Apoyo y ha logrado traer a Elche para el mes de octubre el Congreso Nacional Pro Lactancia Materna con el lema La Vulnerabilidad y Asociacionismo para dar visibilidad a situaciones como la discapacidad de madre y niño, la migración o la actualidad sociopolítica. Su presidenta, Marina Leal, ha señalado que se está preparando este congreso con mucha ilusión y ha destacado la importancia de la Mama de Elche, ya que una de sus socias es ahora la presidenta de esa Federación Nacional. De hecho, bueno, tengo que decir que la presidenta de la Federación Nacional desde el año pasado es una socia de la Mama de Elche, Anaí Fernández. Anteriormente había sido presidenta de la asociación y fue elegida en la última asamblea como la presidenta de la federación, de que actualmente la dirección de la Federación Nacional reside en Elche. Creo que son datos también que un poco nos dan a entender cómo se mueve esta asociación al final desde muchos puntos de vista, sobre todo social y sociopolítico, como decías tú. Y sí, al final se están recogiendo los frutos de una labor de las voluntarias que es inestimable, la verdad. Y más asuntos. Una técnica del Ayuntamiento va a cooperar en Ecuador en la mejora de la atención ciudadana del municipio de Otávalo. Raquel Campello, jefa del servicio de la OMAC, ha sido seleccionada para la 9ª edición del programa especialista municipal voluntaria del Fons Valencià per la Solidaritat. También les hablamos del río Safari porque allí, debido a las altas temperaturas de los meses de verano, se las han ingeniado para que los animales se refresquen y puedan combatir el calor de la mejor manera posible. Además de las zonas de sombra o el agua, este año los cuidadores también han preparado unos helados elaborados con zumos, pedazos de fruta o verduras. Y terminamos con el Museo Paleontológico de Elche porque ha realizado tareas de inventariado gracias a una subvención que ha recibido de la Diputación de Alicante. Esta nueva ayuda económica va a permitir catalogar la extensa colección de amonites con la que cuenta este museo ilicitano. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos en Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Y cuando quedan 6 minutos para las 7:30 de la mañana, vamos con la información deportiva. Con Paco Gómez, quien estuvo ayer en esa presentación, ayer por la tarde en el Estadio Martínez Valero, del último fichaje, de ese nuevo fichaje, Alex Collado, que se presentó ayer, recogerá las declaraciones y también buenas noticias para el partido que disputará el lunes el Elche frente al Almería. Es importante ganar ese partido, es un rival directo y contará con Pastore, con Javier Pastore y con Lucas Boyé, ya que se vieron ayer entrenando con el resto de los jugadores. Es una información que, como siempre, nos trae más o menos a esta hora Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche presentó ayer a su quinto fichaje de cara a la temporada del centenario. El canterano Alex Collado, de 23 años, se trata de un jugador formado en la cantera del Barça. De hecho, era conocido en la Masía como el mago Copperfield culé. Debutó con el primer equipo en la temporada 18-19 de la mano de Ernesto Valverde en un partido frente al Celta de Vigo. Fue la temporada pasada cuando tuvo su primera aventura fuera de Can Barça tras no contar para Xavi Hernández. El futbolista fichó en el mercado invernal con el Granada, donde jugó 17 partidos y anotó 2 goles. Curiosamente, el Barça no le incluye opción de compra, por tanto, es un futbolista en el que tiene depositadas esperanzas de que vuelva con mucho más cuajo gracias al trampolín que le ofrece el Elche Club de Fútbol. Alex Collado se ha mostrado muy comprometido y sabe a dónde viene. Lo que es el Elche, en estos pocos días que llevo aquí, nada más entrar por la puerta del estadio, la gente que trabaja aquí lo transmite y me he sentido muy querido. Y sí que es cierto que es un club luchador. Por suerte vengo del Granada, que también me tocó sufrir ahí, aparte de venir de Barcelona, que normalmente no se trabaja mucho el aspecto defensivo y tal, y tienes que sacar más la garra defensiva. Y yo creo que estoy acostumbrado a eso. Me ha salido un buen final de temporada ahí en Granada, he crecido como futbolista, he madurado, y yo creo que este año va a ser muy bueno para mí y sobre todo para el Elche. Ha reconocido Alex Collado que el Elche tiene una gran plantilla para hacer muy buena temporada y que Francisco, el entrenador, le ha pedido de jugar de extremo derecho o también de media punta. Las buenas noticias para el técnico blanquiverde es que recupera efectivos importantes. Ayer por primera vez ya entrenaron con el grupo Lucas Boyé y también Pastore. Guti, que fue baja en Sevilla por lesión, hizo la mitad del entrenamiento, mientras que las bajas seguras son John Chetaulla, un partido de sanción por la roja vista en el Benito Villamarín, y Gonzalo Verdú, que sigue recuperándose de la operación. Duda, Fidel, por molestias musculares, y Mojica ayer no entrenó, pero es más que nada por prevención. El equipo que sigue preparándose para ese estreno ante su afición el lunes a las 8 de la tarde en el Martínez Valero ante la Almería. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. Con el avance de las altas presiones y la masa de aire cálido, tendremos un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, noche tropical la que hemos tenido en todo el territorio. Aquí en la ciudad, la temperatura nocturna en la estación meteorológica de Telaels no ha bajado de los 23 grados. En el sur del Camp d'Elx hemos alcanzado valores de hasta 20-21 grados. En Santa Pola la temperatura nocturna no bajaba de los 24 grados. Hoy la jornada ya estará marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos prácticamente despejados, alguna nube aislada veremos, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares o en ligero ascenso con respecto a las de ayer, en máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 31 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 32-33 grados. Mañana sábado, cielos despejados. Por la tarde, de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Seguirán subiendo las temperaturas máximas en torno a los 32 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 24 grados. El jueves, o mejor dicho el domingo, predominio de cielos despejados, por la tarde llegará algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 33 grados, mínimas que no bajarán de los 25 grados. Y a partir del lunes retrocede la masa de aire cálido para dejarnos temperaturas en torno a los 31 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx.

Con el verano Peugeot ya puedes llevarte lo último en diseño y tecnología en toda la gama Peugeot y no pagas hasta otoño. Oferta válida solo hasta el 31 de agosto financiando con PSA Finance. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot Marcos Automoción. ¡Oh, qué calor! Yo me voy a la playa con mi sombrilla y mi toalla de Vegafibra. Sí, sí, has oído bien. Ahora, contratando algún pack de Vegafibra de Fibra y Móvil, te llevas una sombrilla o una toalla gratis. Yo he contratado Fibra y Móvil por 29,99 € al mes y ya voy equipada para la playa. Date prisa, que las unidades son limitadas. Más info en elreydelafibra.com. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elx. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Camp en Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En octubre se va a celebrar en Elche el Congreso de la Federación Española de Asociación Pro Lactancia Materna, con el lema escogido para este año, la vulnerabilidad, asociacionismo y lactancia materna, para dar visibilidad a situaciones como la discapacidad de madre o niño, la migración de las familias o la situación sociopolítica que los rodea. Además, hace unas semanas en el Hospital Vinalopó se inauguró una exposición para concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de dar el pecho al recién nacido más allá de los meses de baja por maternidad. Una exposición organizada por el propio hospital y que ha contado con el apoyo de la Asociación de la Mama de Elche. Pues bien, para hablar de lactancia materna contamos con la presidenta de esta asociación, Marina Leal, a quien saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmery. Bien, para ustedes, el porqué, vamos a hablar de ese congreso que se va a celebrar en octubre. ¿Por qué se ha escogido Elche para este congreso nacional? Bien, pues como bien has descrito, es la Federación Nacional de Grupos de Apoyo la que cada año elige una ciudad en la que haya un grupo, bueno, una asociación de mujeres de apoyo a la lactancia materna. Y bueno, antes de la pandemia eligieron nuestra ciudad para que fuese durante el año 2022 la anfitriona de este congreso. Es decir, que hemos sido designadas por la Federación Nacional de Grupos de Apoyo y así lo estamos preparando con mucho cariño. Eso significa que vuestra asociación se nota, hace ruido, estáis activas en cuanto a todos los actos que lleváis a cabo para divulgar que la lactancia materna es buena. Sí, exacto. De hecho, bueno, tengo que decir que la presidenta de la Federación Nacional desde el año pasado es una socia de la Mama de Elche, Anaí Fernández. Anteriormente había sido presidenta de la asociación y fue elegida en la última asamblea como la presidenta de la federación, de que actualmente la dirección de la Federación Nacional reside en Elche. Creo que son datos también que un poco nos dan a entender cómo se mueve esta asociación al final desde muchos puntos de vista, sobre todo social y sociopolítico, como decías tú. Y sí, al final se están recogiendo los frutos de una labor de las voluntarias que es inestimable, la verdad. ¿Por qué crees tú que tenéis este éxito, además de dirigir una federación española? ¿Qué está pasando en Elche o qué ha pasado en Elche con este movimiento? ¿Lo podemos calificar de movimiento, el de concienciar a la ciudadanía de que la lactancia materna merece la pena? Sí, bueno, a ver, no podemos tampoco erigirnos nosotras como las únicas. Si en algo nos caracterizamos las mujeres y cuando nos ponemos a manos a la obra con algún tema, pues intentamos encontrar el apoyo de aquella que está a nuestro lado. Entonces, nosotras nos hemos ido apoyando en otros grupos de apoyos nacionales que han tenido también mucho que ver en que Elche haya sido elegida para este año. Pero sí es cierto que, de alguna manera, en nuestra asociación lo que últimamente más hemos promulgado es el cambio social, ¿no? Aquel cambio social que va también destinado a ver cuáles son las desigualdades que producen que las mujeres no puedan elegir el tipo de crianza que va acompañado con la lactancia materna y que nos ha llevado a hacer actividades relacionadas con, por ejemplo, algunas iniciativas populares de cambios legislativos relacionados con la cantidad de meses que la madre tiene para su beneficio cuando tiene que cogerse cualquier tipo de baja por maternidad, ¿no? Bueno, ahora no se llaman así, se llaman permisos por crianza, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de iniciativas más sociales hacen que nos hayamos podido unir a otras asociaciones, a otros movimientos, como por ejemplo el Consejo de la Mujer aquí en Elche, porque vemos que tenemos objetivos muy comunes, ¿no? Las mujeres en algunos casos relacionados tanto con la igualdad como en nuestra posición en la sociedad a la hora de que se nos vea con la suficiente dignidad como para poder elegir lo que queremos, ¿no? Y sobre todo siendo un derecho del bebé, que es lo que nosotras estamos todo el tiempo diciendo, ¿no? Un derecho del bebé que queremos llevar a cabo. Eso hace, claro, pues todas las ayudas que recibimos de otras asociaciones nos hayan inspirado en el título del próximo congreso. Pensamos que el asociacionismo es un fenómeno que precisa ahora, después de la pandemia, con la situación social que existe, de mucha atención por parte de los poderes públicos, ¿no? Porque estamos prestando una ayuda creo que muy necesaria para progresar desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos y también del progreso social de la ciudad. Vamos a ver, si vosotros consideráis que dar de mamar es un derecho del bebé, ¿entonces una madre lactante debe ser por obligación o es una opción? No, por supuesto. Los individuos somos absolutamente libres. Fíjate, existe libertad en poderte comer un desayuno saludable o comerte un desayuno que no lo sea mediante bollería. Nosotros lo único que decimos es el beneficio y el perjuicio de una alimentación saludable para los bebés. Y sí que la ONU en el año 2016 proclamó la lactancia materna un derecho del bebé y nosotros así lo anunciamos. Luego después, lógicamente, todos somos libres. Yo, Rosemary, supongo que igual nos pasará a todos. Yo a lo largo del día cometo acciones que no son saludables y creo que somos conscientes y, bueno, en la medida de lo posible y conforme nos van educando en la sociedad, pues vamos cambiando nuestros hábitos de vida, ¿verdad? Bueno, pues nosotros venimos de una generación en la que el hábito de la lactancia pues ha estado ahí enturbiado con mensajes y mitos relacionados con la lactancia y es a lo que nos dedicamos nosotras, intentarle dar la vuelta a esos mitos, a esas falsas ideas relacionadas con la lactancia para que luego después cada mujer tome la decisión que considere. Pero aquella que la tome, intentamos que se le respete, se le ayude, se le apoye desde todos los puntos de vista. Yo soy de la generación que dar de mamar a un bebé es restar libertad de la madre, porque siempre había que estar pendiente del bebé y que amamantar más allá de los 3 meses que nos daban de maternidad era una locura. Esto, vosotros, ¿por qué habéis nacido? ¿Qué necesidad había para promocionar la lactancia materna? Sí, mira, pues empezó, bueno, ya como te he comentado, esto es un movimiento promulgado por la OMS, por UNICEF, por la propia ONU, que se puso también a dar sus propios mensajes, y la idea surgió viendo cuáles eran los perjuicios de la alimentación artificial, que están todos descritos. Ya no hacemos promoción de lactancia hablando de los beneficios de la lactancia como hacíamos antes, porque se debe entender que por sí mismos no hay que promocionarlos, es decir, lo natural y lo saludable es la leche materna, la leche humana, y luego sí que habría que empezar a analizar o poner el foco en cuáles son los perjuicios relacionados con la alimentación artificial, como por ejemplo aquellos que van relacionados con el aumento de la diabetes tipo 2 en los niños en edades posteriores o la predisposición a la obesidad infantil. Hay estudios que también lo empiezan a relacionar con la hipertensión arterial infantil y luego enfermedades crónicas que pueden sucedernos en el futuro. Es decir, que ya hay datos relacionados con la salud física de los individuos que nos hacen pensar que la alimentación artificial ni es ni mucho menos igual a la lactancia materna, ni se le parece, pero es que además nos perjudica. Ya, pero vosotras, ¿qué queréis conseguir con esto? Vale, la lactancia materna es saludable, pero ¿qué queréis conseguir? ¿Que una madre siempre esté amamantando al niño incluso pasado el año o los dos años? Mira, la OMS lo que nos dice, o sea, estos estudios científicos que avalan lo saludable de este hábito, indican que el bebé debe alimentarse con lactancia materna 6 meses de forma exclusiva y luego después, junto con otros alimentos, porque a los 6 meses el bebé necesita la alimentación complementaria, pues después hasta los 2 años o más, es decir, el fin. Está estudiado hasta los 2 años, pero evidentemente es una decisión que la OMS indica que debe ser una decisión materna y en consenso con el niño, ¿no? Cuando ya tienen 2 años, pues ya es una cuestión de consenso y depende de cada circunstancia de cada madre, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ni mucho menos argumentar que esto debiera ser algo que deba hacer toda mujer, porque habrá circunstancias en las que incluso queriendo pues no va a poder hacerlo, ¿no? Ahí es donde entramos nosotras, no a valorar la decisión de esa mujer, sino a trabajar para que la razón por la cual no ha podido hacerlo, a pesar de desearlo, pues se elimine, ¿no? Y luego, por otro lado, pues lógicamente cualquier otra decisión materna, porque la lactancia materna va unida a un tipo, a un modelo de crianza concreto. Entonces, si una mujer decide un modelo distinto, no entramos nosotras, ni mucho menos. En nuestra asociación, de hecho, porque tengas aquí un pequeño dato, no todas las mujeres hacen lactancia materna exclusiva. Muchas de ellas no han podido hacer lactancia materna exclusiva y la hacen mixta. Y como han tenido un problema concreto que les hubiera gustado saber solucionar en un momento concreto, se quedan en la asociación para en un momento dado asesorar a alguna mamá que tenga el mismo problema que ellas tuvieron y darles ánimos o darles los trucos para que eso no suceda. Vale, y Marina, ¿y qué pasa con la madre que decide no dar de mamar más allá de los 3 o 4 o 5 meses de maternidad, de baja maternal, ¿no? O que da la opción de que no quiere dar de mamar a su hijo, sino el biberón desde el primer momento, porque así puede compartir el cuidado con el hombre. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿El hecho de que vosotras desde la asociación hayáis ganado fuerza, se puede trasladar eso en que hay presión en los hospitales o que quizá la sociedad ya empiece a mirar mal a esa madre, a la que pueden llamar mala madre o egoísta simplemente porque ha optado por dar el biberón a su hijo? Fíjate, en nuestra asociación no sentimos esto, como te decía, ni mucho menos. Nosotras lo que promulgamos, así decimos por activa y por sí, desde el 2006 que empezamos, es que nuestro objetivo principal es apoyar a aquella mujer que lo decide. No estamos haciendo ninguna campaña en contra de las que deciden lo contrario, sino únicamente apoyar a aquella mujer que decide dar de mamar, porque pensamos que tienen más problemas las que deciden este tipo de alimentación que aquellas que, como tú muy bien dices, deciden por motivos laborales y además así lo desean directamente a las poquitas semanas de comenzar con su trabajo o, como bien dices, la pareja tiene un modelo de crianza en el que quieren compartir absolutamente todo, incluido en la alimentación, y consideran que esta es la mejor opción. Lógicamente, nosotras lo que no podemos, no somos nosotras las que lo decimos. La OMS indica que no es la mejor opción, pero ellos consideran que para su familia, para su ámbito laboral o social, es lo mejor, pues eso, no sé, creo que está absolutamente respetable. Ya, pero por eso te lo pregunto, porque vosotros pertenecéis al Consejo de Salud, por ejemplo, del Departamento de Salud del Vinalopó. Sí. En un hospital, las propias enfermeras, el personal sanitario, está concienciado de que evidentemente la lactancia materna es mejor que el biberón. ¿Puede presionar a la madre que elige directamente darle el biberón? ¿Se pueden sentir esas madres un tanto coaccionadas? No, fíjate, yo como enfermera de pediatría he asistido a cursos de lactancia y he trabajado directamente haciendo esta pregunta a las mamás en el momento del nacimiento, cuál es su deseo, y el personal sanitario, lo que su obligación y a lo que están preparados es a preguntarle a la madre cuál es la opción que ellas han considerado y si han sido debidamente informadas al respecto. Una vez la madre indica cuál es su opción, es absolutamente respetada. Al menos esa es mi experiencia personal como profesional y es la experiencia profesional que tengo como ahora voluntaria de la asociación. Lo que, fíjate, a lo mejor socialmente a ti te ha llegado o te ha podido llegar el sentir de esta realidad, pero es quizás al contrario, es decir, lo que está ocurriendo es que una madre que queriendo dar lactancia materna estando en el hospital, si algún profesional no formado observa algún problema, directamente le dice, pues no te compliques, siempre está el biberón, dale el biberón y de esta forma te evitas un problema. Y lo que, aunque socialmente o según lo que tú me comentas, pueda parecer que la presión está hacia la madre del biberón, creo que la realidad que nosotras vivimos, y no solamente en Elche, sino en todos los grupos de apoyo de España, es al contrario, que la presión la tiene la madre que decide lactar, incluso lactar de forma prolongada, después de esos dos años que aconseja la OMS, y se ve de alguna manera juzgada. No, veo que la presión es brutal, hay mucho camino que recorrer porque sería imposible dar de mamar a un niño teniendo los horarios que tienen muchas de las mujeres. Exacto. Sí, nosotros también trabajamos con la clínica jurídica, la cátedra de la clínica jurídica de la Universidad Miguel Hernández y FEDALMA también, FEDALMA es la federación, generando un documento anual en el que vienen relacionadas todas las dificultades maternas a la hora de incorporarse al trabajo y ahí es donde se puede ver y observar pues todos los asesoramientos que hacen los profesionales de esta clínica de cara a problemas que las madres nos cuentan con que o bien no les dejan sacarse leche en su lugar de trabajo o bien el lugar que le ofrecen no es ni mucho menos saludable o higiénico. O bien les deniegan los permisos, es decir, que tienen que acudir luego después a las empresas a querellarse con ellos, es decir, que es un clima muy muy tenso el que se vive, la verdad. Pues de ahí asociaciones como la vuestra, exposiciones como la del Hospital Vinalopó y congresos nacionales como el que tendremos en el Centro de Congresos en el mes de octubre. Gracias, Marina Leal, presidenta de la Asociación de la Mama de Elche. Muchísimas gracias a ti, Rosemary, y a todos los oyentes por escucharnos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelch Radio Marca, 101.4. Como el calor de

¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 5 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 249 euros al mes en vivienda y 2.012 euros al mes en industria? Datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 1.940 euros para una instalación tipo en vivienda y de 15.300 euros al año para una instalación de 50 kilovatios en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, es la segunda hora del programa La Glorieta. Las temperaturas vuelven a subir, lo acabamos de escuchar a Vicente Bordonado. Alcanzaremos hoy una máxima de 31 grados, en estos momentos tenemos 23,2 grados según la estación meteorológica de Teleelche, en pleno centro de la ciudad. Hoy, en esta segunda hora del programa La Glorieta, vamos a conocer al músico Rul Galindo, quien presentó el pasado viernes durante las fiestas patronales la nueva versión de la habanera más querida por el pueblo de Elche, Aromas Ilicitanos. Y a las 9:30 de la mañana terminaremos el programa hablando del tiempo con Vicente Bordonado para conocer más detalles de los episodios climáticos extremos que estamos sufriendo por el cambio climático. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros porque además de las entrevistas hacemos un repaso de la actualidad local y disfrutamos con las novedades musicales y con los clásicos de siempre. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Hoy en nuestro sumario, en los titulares, les estamos contando noticias destacadas como que la playa del Carabasí, uno de sus tramos, se ha cerrado por la presencia de vertidos contaminantes procedentes de aguas fecales. La alcaldesa en funciones, María José Martínez, aseguró ayer que seguirán tomando muestras del agua para comprobar, hasta que comprueben que son aptas para el baño y poder abrir la playa de cara a este fin de semana. También les estamos contando la muerte de una mujer de 84 años de edad. Falleció tras ser atropellada ayer a mediodía en Carrús por un camión de reparto. Por la tarde, la Comisión Judicial llevó a cabo la reconstrucción del accidente mortal para esclarecer las causas del mismo. Y la Policía Nacional ha detenido a tres personas por corrupción de menores y pornografía infantil. Uno de ellos, un hombre de 25 años, el encargado de distribuir y vender los vídeos de alto contenido sexual por la red, ha ingresado en prisión provisional y los que le ayudaban, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos. Y las Alves se centran este año en los momentos de la vida de la Virgen, como es ya tradición cada año después de las fiestas patronales. El misterio continúa en el interior de la Basílica de Santa María con el canto de las Alves a la Virgen de la Asunción, cuya imagen coronada permanece sobre el Llit de la Mare de Déu en el centro del Cadafal. Y en deportes, Paco Gómez nos está contando que ayer se presentó a Álex Collado, cedido por el Barça. El nuevo centrocampista del Elche afirmó en su presentación que tiene muchas ganas de demostrar lo que vale. Y Lucas Boyé y Pastore ya entrenan con el equipo y podrían entrar en la convocatoria para el partido contra el Almería el lunes, aquí en casa, al igual que el último fichaje, Domingo Esquina. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, comenzamos de nuevo ese repaso a la actualidad con ese cierre del tramo de la playa del Carabasí por vertidos contaminantes. Se desconoce aún el origen, aunque se espera que la reapertura se produzca pronto para este fin de semana. Es una noticia que nos está contando Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. La playa del Carabasí se ha cerrado de manera inmediata al baño por la detección de residuos fecales. Desde la Dirección General del Agua tomaron este miércoles una muestra que supera

En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Cuatro minutos quedan para llegar a las 8:30 de la mañana. Tenemos 23,4 grados de temperatura y el calor subirá, será más intenso. Hoy vuelven a subir las temperaturas según Bordonado. Y en la crónica deportiva, pues Paco Gómez nos está contando desde las 7:30 de la mañana la presentación ayer en el Estadio Martínez Valero de Álex Collado, último fichaje. Pues tenemos a Paco Gómez ya aquí en directo. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. ¿Estuviste allí? Allí estuve. ¿Y qué tal, Álex Collado? Me gustó, me gustó. Ahí futbolista. Bueno, donde tiene que hablar de verdad es en el verde, ¿no? Ya, como bueno, diría el gran Nino. En pero el también césped. La persona hace, pero efectivamente, dice mucho. Cuando estás delante de un micro, hay muchos futbolistas que les puede un poquito la presión, ¿no? Se cortan. Álex Collado, a sus 23 años, se expresa muy bien, se le ve seguro de sí mismo. Y te destacaría algunas frases, por ejemplo. Decía que sabe lo que es el Elche, que sabe a lo que ha venido, que a diferencia de en el Barça, donde allí a nivel defensivo se trabaja menos porque es un club que siempre apuesta por lo ofensivo, ¿no? Por atacar, aquí sabe que o pone más garra o lo va a tener más difícil, ¿no? Le convencieron Bragarnik y Francisco para... lo reconoció, que hubo que convencerle para venir a Elche, no convencerle, claro, en el sentido de que tenía varias ofertas y que lo que le acabó decantándole es que el propietario y el entrenador directamente hablasen con él y le transmitiesen su fe en él, ¿no? Y él, bueno, pues reconocía que desde esa conversación se siente muy valorado, se siente importante y por eso se decidió por el Elche Club de Fútbol. También dijo que su posición donde más le gusta es extremo derecho o un mediapunta. Y bueno, pues también dijo que tiene una gran plantilla el Elche y que van a hacer una gran temporada. Esto dicho así, puede parecer una osadía, pero bueno, cuando lo dices llevando tan pocos días es que algo has visto, ¿no? Claro. En los entrenamientos. Y bueno, me convenció. Mm. Fue un mensaje maduro para sus 23 años y sobre todo seguro de sí mismo. Y reveló... el día en que le llamaron Christian Bragarnic y el presidente? No, eso no. Es por saber si fue después del partido contra el Betis. No, él ya estaba en el campo del Betis, en el banquillo. Sí, vale, sí. Vale. Él se incorporó el sábado. Vale. O sea, vino el sábado, entrenó el domingo su único entrenamiento y luego ya viajó. Pero esto se hizo rápido, porque estos son los... son las operaciones que no se pueden hacer en junio ni en julio. Son futbolistas que hacen la pretemporada con todo un Barça y que cuando ven que ya no van a tener oportunidad de formar parte del primer equipo, que eso es para la primera semana de agosto, es cuando deciden, oye, pues mira, o me busco la vida. Si eres conformista, dices, no, me quedo en el Barça, cobro y estoy en el Barça. Si eres ambicioso, como Álex Collado, dice, no, yo prefiero ser, pues en este caso, cola de ratón que cabeza de león. Yo prefiero estar en un equipo más humilde, pero donde pueda jugar y pueda ser mi trampolín. Por eso digo que me gustó la disertación de Álex Collado y, bueno, yo creo que es un futbolista que seguramente es de los más talentosos que va a tener el equipo. De hecho, hay un detalle que refleja la calidad que tiene y el futuro que tiene. El Barça no le ha dado opción al Elche de que le ponga una opción de compra cuando termine su contrato. Por ejemplo, el caso de Pol Lirola, en el caso de otros futbolistas, de Domingo Esquina, el Elche ha conseguido con sus bienes cedidos, pero ha conseguido con sus clubes, oye, a final de año, por tanto dinero te lo compro, si me rinde. El Barça no ha accedido a esa opción porque el Barça entiende que lo va a recuperar, que es un futbolista para la primera plantilla del Barça. Bueno, pues es importante. Y en la presentación estuvo solo Buitrago con él. Sí, el presidente. El técnico Francisco no compareció, ni Cristian Bragarnic. Nunca, ni tampoco. Ninguno de los dos comparece en las presentaciones. Qué lástima, porque sí que hay movimientos. Bueno, pudisteis ver el entrenamiento de esta semana. 15 minutos. Solo un día a la semana. Pero el de ayer, ¿os han dicho que ya estuvieron Javier Pastore? Bueno, el de ayer es que vimos en los 15 minutos que efectivamente ya estaban Lucas Boyé, estaba Javier Pastore. Y esto es una buena noticia. Esta es una excelente noticia porque son jugadores de un gran nivel, son los que te pueden dar el salto de calidad. Si Pastore estuviese bien, sería seguramente el mejor fichaje de la temporada, porque es un jugadorazo. Lo que pasa es que, bueno, pues por la edad y sobre todo por las lesiones que arrastra, digamos que está aparentemente en el ocaso de su carrera, pero bueno, un Pastore que haya mejorado considerablemente en relación al año pasado es un jugador muy aprovechable para el Elche. ¿Qué te voy a decir de Lucas Boyé? Que si no hubiera tenido los problemas que ha tenido este verano, seguramente no estaría en el Elche, porque habría clubes que habrían pagado una cantidad importante por él. Entonces, yo creo que es una magnífica noticia que Lucas Boyé y Pastore ya estén para competir. Raúl Guti hizo la mitad del entrenamiento, con lo que también llegará. Las dudas son Fidel para el partido del lunes contra Almería. Mojica yo creo que es menos duda, ayer no entrenó, pero Mojica es un hombre que hace tantos esfuerzos en los partidos que hay que preservarlo y dejarle algún día en el gimnasio a su aire, ¿no? Y bueno, las bajas seguras las de John Cheta Ulla, el canterano que fue expulsado en Sevilla contra el Betis, y de Gonzalo Verdú, el capitán, que aún le queda un mes tras su operación. Bueno, pues hay muchas novedades para el partido, sí, para el estreno, el debut del Elche ante su afición del lunes. ¿Qué crees tú que Francisco va a sacar al terreno de juego? Hombre, ¿Qué equipo, qué once titular? Yo creo que va a modificar el sistema, que no va a jugar con tres centrales, que va a jugar con un 4-4-2. Además, creo que el abanico de posibilidades que ahora se le presenta con Domingo Esquina, con Paul Lirola y Alex Collado, más si ya mete en la cabeza la convocatoria Lucas Boyé, Pastore y Guti, yo creo que ahí tiene mucho más equipo y mucho más banquillo que el otro día frente al Betis. Además, el rival no es el Betis, es el Almería, un recién ascendido. Además, juegas en tu casa con todo lo que conlleva el estreno ante tu afición. Vamos a ver si son 23.000 o 22.000, porque hay gente de vacaciones, pero va a haber un gran ambiente el lunes a las 8 de la tarde. Entonces, yo creo que vamos a ver un Elche muy diferente al de el pasado lunes contra el Betis. Y bueno, pues vamos a desear que el Elche se estrene con su primera victoria, porque estos puntos ante estos rivales son claves. Da igual que sea la segunda jornada de liga o la 38 o la última. Valen lo mismo, lo que pasa es que al final siempre se le da más trascendencia porque esto ya se acaba, pero valen lo mismo. Son puntos dobles los que hay en juego cuando te la juegas contra rivales directos. Bueno, pues hay que recordar que si no vamos a ir al estadio, porque no tenemos, no somos abonados o no tenemos entradas, podemos seguir la cobertura que vais a realizar de este partido, que es fundamental, por tu programa, sí, Marcador. El lunes a las 7:30, pues ahí estaremos una vez más para, bueno, pues hacerles llegar a todos los oyentes. Hay muchos oyentes, cada vez más, esto ya es una moda de hace años, que en el propio estadio llevan sus auriculares y nos escuchan porque les gusta ver lo que decimos, enriquecer con comentarios, ver cosas que a lo mejor ellos no ven. Así que bueno, tanto para los que van como para los que no van, a través del 101.4 Teleelch en Radio Marca, a través de la televisión Teleelch, de nuestra web, de nuestra app, y recordamos esta temporada también a través del 103.7 es radio, también retransmisión de los partidos del Elche. Bueno, Paco, esto es la recolección que haces a tu siembra de 30 y pico años que llevas 33 trabajando. 33 años. 33 años. Retransmitiendo el Elche. Eres un referente y ojalá, bueno, continúes muchos años más. Como tú. Creo que vamos a la par, de años. Sí, pero no en fútbol. Bueno, tú en otras cosas de sociedad y de política y de cultura. Vamos entonces a recordar a nuestra audiencia Marcador. Muy bien. Nos quedamos con ello. Hasta luego. Hasta luego. Este lunes a las 7:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Almería desde el Estadio Martínez Valero. Vive el partido en el 101.4 Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión y ahora también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Eurosistemas Elche, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Food Coach 10,

la dedica también al conflicto de Rusia y Ucrania y dice que Putin agita otro avispero en el corazón de Europa. Rusia exhibe su respaldo a que Serbia se anexione a Kosovo. La Unión Europea alerta sobre el peligro de la retórica incendiaria que mantiene en alerta a la OTAN. Y también tiene el ABC otro de los titulares, que los condenados por los ERE avisan, sería un agravio indultar solo a Griñán. Los abogados preparan una luz de peticiones de medidas de gracia al gobierno si no prosperan los recursos. Malestar con el expresidente de la Junta de Andalucía por escudarse en que otras personas sí se lucraron. Y el mundo también dedica su imagen de portada a un militar británico que enseña a disparar a reclutas ucranianos en un campo de adiestramiento en Reino Unido. Y titulan: campo de instrucción inglés para ucranianos, lucharé hasta el fin. El Mundo entra en un cuartel británico donde forman a los soldados que lucharán contra Rusia. Y la Unión Europea, dice El Mundo, se abre a pagar el Midcat ante el no francés al gasoducto. Ponemos a disposición de los estados los fondos de recuperación, afirma la Comisión Europea. Y Macron rechaza conectar la península con Europa Central por Francia, como reclama Sol. También dedica portada a los incendios de Begís, a los incendios de la Comunidad Valenciana, el de Begís, que dice que los alcaldes impidieron en mayo limpiar los márgenes de las vías en Begís. También dedica otro de los titulares a lo del pacto del PP y el PSOE, y dice que Feijóo acusa a Casado y García Egea de actuar de espaldas al Partido Popular en el pacto judicial con el PSOE. Y terminamos con La Razón, que también recoge esta polémica del pacto. Feijóo responde a Sánchez por el Consejo General del Poder Judicial y dice: no vamos a dejar que nos amenacen. El presidente del Partido Popular responde a las presiones del Ejecutivo Socialista para renovar el gobierno de los jueces, y Podemos quiere aislar al Partido Popular y conseguir que la izquierda controle este órgano constitucional. También dedica portada a esa reunión que mantuvo Zelensky con el secretario general de Naciones Unidas y el presidente turco. Y titulan que Ucrania condiciona cualquier diálogo con Rusia a la retirada de sus tropas. Erdogan persevera en las conversaciones de paz con su reunión con el presidente ucraniano y el secretario general de la ONU. Estos son los principales titulares de los diarios que hemos seleccionado para acercarles la actualidad en España y en el mundo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. De Festi. Tus seis grupos preferidos tocan en seis escenarios diferentes. Te pierdes seis veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con seis globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu SEAT Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Una pregunta. Además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata? ¿Cómo dice? Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo. En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales, y la playa ya llegará. Citroën. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Se imaginan aromas ilicitanos nuestra habanera más querida con ritmos tan diversos como el punk, el rock, el flamenco o el country? Pues eso es lo que se imaginó un día el músico ilicitano Rul Galindo, y el resultado es este. Es una nueva versión que desde el pasado 12 de agosto está arrasando en las redes sociales por este ritmo original y por el vídeo con las imágenes de la ciudad que acompaña a una habanera que se estrenó junto a la Palmera Imperial en 1951 y desde entonces no se ha parado de cantar por parte del pueblo ilicitano. Rul Galindo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se te ocurrió? Pues de tocarla tantas veces y cantarla tantas veces con la familia, vi que otras canciones y otras ciudades habían hecho cosas parecidas y dije, pues hacerlo. Y esto lleva mucho tiempo planificándose, ¿no surge de la noche a la mañana? No, con la idea en la cabeza llevaba como 4 o 5 años. Luego ya empecé a darle forma, a producirlo en casa y a empezar a grabarlo bien desde enero, más o menos. Esos 4 o 5 años, ¿has tardado por qué? ¿Para conseguir el equipo, para conseguir esta aventura, este proyecto que al final ya has podido presentar? No, bueno, 4 o 5 años con la idea en la cabeza, pues tocándola en casa, viendo ritmos, muy poco a poco. En serio, con todo maquetado estuve un par de meses y ya en enero empecé a grabar todo. O sea que no has tenido ningún problema en encontrar a la gente para participar, porque creo que llevas como 16 o 17 voces cantantes. 17 voces cantando. ¿Y quiénes son? ¿De dónde los has sacado? Pues son cantantes de Elche, hay de todo. Cantantes de orquesta con los que he tocado yo. Otros que no tenía el placer de conocer, pero que me gustaba mucho su trabajo. Cantautores, cantantes de rock. Algunos así, cantantes de flamenco, un poco de todo. Y también llevas a un veterano del Elche Club de Fútbol, ¿quién es? Eso es, Ángel Cerdá Gali, lo conocen como Gali. Es un veterano del Elche, estuvo jugando en el Elche, pues no sé si en los 90 creo. Y resulta que era, mi tío también era veterano del Elche, que es Emilio Esteban Bobby. Entonces ellos eran amigos y yo sabía que él cantaba. Entonces también lo invité a cantar. Y el resultado ha sido una versión que está gustando. Sobre todo, ¿por qué crees que se ha hecho viral vuestro vídeo? ¿Por el acierto de haber acompañado este himno no oficial con imágenes preciosas de la ciudad? A ver, la canción es de todos conocidos y la llevamos muy dentro todos los ilicitanos. Entonces, eso ha ayudado mucho, claro. El vídeo también está muy bien, son imágenes de la ciudad, de las fiestas, de la palmera, entonces todo ayuda. Y para hacer ese vídeo, ¿quién te ha ayudado, Rul? Tú eres músico. Claro, no, para hacer el vídeo lo ha editado Daniel Manresa, que es un chico que se dedica a editar vídeo, y me echó una mano él, no, lo ha hecho él. Yo le dije las ideas, le fui haciendo correcciones, pero lo ha hecho él. Yo de vídeo ya tenía demasiado. Por supuesto. Bueno, la canción la habéis conseguido y además creo que fue un acierto escoger la fecha. En tiempo de fiestas patronales es cuando se ha presentado. ¿Lo habéis hecho a propósito? ¿Habéis escogido ese 12 de agosto, vísperas de la Nit del Alba? Claro que no sabíais que se iba a suspender. Me hubiera gustado presentarla el día del pregón, para que fuera justo al iniciar la fiesta. Pero faltaban un par de cosillas por hacer y preferimos terminarla bien y que se quedara perfecta como queríamos. Así que nos esperamos ya al 12, sí, al viernes. Bien, no se pudo presentar el 5 de agosto. ¿Qué flecos fueron los últimos en cerrar esta banera? Pues queríamos un par de voces más que no queríamos que se quedasen fuera. Entonces, terminar de grabar voces, Rubén Cecilia, que también canta, ya se puso con la mezcla, con la edición, para que quedara todo fino. Y ahora cuéntame la elección de los estilos. ¿Por qué tan diversos? Eso ha sido cosa mía. Pues yo vengo de tocar rock. Bueno, he tocado de todo, pero sobre todo rock. No lo sé, me dio por ahí, es lo que me llamaba. Hay una versión, rollo surf de los años 70, que también está muy chula, pero es instrumental. es así, más underground. ¿Ha sido fácil este proyecto, el de llevar esta banera que no habéis tocado la letra y tampoco creo que la melodía? ¿Ha sido fácil llevarlo al rock, al punk, al flamenco, al country? Ha sido de darle muchas vueltas a la cabeza, pero difícil no ha sido porque estoy acostumbrado a tocar muchos estilos, entonces más o menos sabía por dónde lo quería llevar. Y Rul, ¿me puedes decir ahora que han pasado ya una semana desde que lo habéis hecho oficial, esta versión, qué estáis recogiendo? ¿Qué comentarios o qué críticas estáis recogiendo? Pues críticas negativas no he tenido ninguna, la verdad. O no ha tenido el vídeo o la canción ninguna. Muchísimas positivas. La gente la está compartiendo un montón. Súper contentos, la verdad. Sí, porque vuestro principal temor cuando se toca una canción como esta, que es un himno de la ciudad de Elche, se quiere tanto que se canta en las ocasiones tan especiales, haberla tocado de esta forma, haberla descompuesto musicalmente hablando, ¿podía haber herido alguna que otra sensibilidad? Lo pensé y me lo comentaron, pero está hecha con tanto cariño y con tanto respeto que puede haber alguien que no le guste, pero faltarle al respeto creo que a nadie. Nadie se va a sentir ofendido. O yo es lo que pensaba y lo que pienso. Claro, Rul. Porque, Aromas, ¿qué me puedes contar de esta manera? Tú has dicho que esta idea surgió porque la cantabas mucho en tu casa, pero es que esta banera ha salido ya de los hogares ilicitanos. La hemos visto en el centenario del Elche Club de Fútbol y la estamos viendo cómo nuestros jóvenes la cantan en las barracas populares para cerrarlas. Bueno, es que la estamos viendo ya en todas las ocasiones. Sí, de fiesta la hemos cantado muchísimo. Y es verdad que en todos los partidos del Elche se canta antes de empezar el partido. Y es la magia de la canción que se escribió. Es una banera típica de Elche y desde el 51, pues eso. Ha ido recorriendo y entrando a muerte. Mucho más que el himno oficial de Elche, por ejemplo. O el himno del club de fútbol de Elche también. Hay gente que no conoce esos himnos y conoce el Aromas ilicitanos. ¿Y ahora qué esperáis del recorrido de vuestra nueva versión? Que la escuche la mayoría de gente posible y que les guste, por supuesto. Pues vamos a hablar un poco, hemos hablado de tu proyecto, pero no de ti. Rul, ¿tú de dónde sales? Porque vemos tu ficha y has estado tocando pues con cantantes de Elche que han podido saltar a la fama, como David San Pedro. Sí, con David San Pedro estuve tocando hace ya mucho tiempo, estuvimos en Madrid, en la Sala Galileo. Hicimos algún concierto más acústico y la verdad es que he tocado con mucha gente, siempre he ido saltando de un lado a otro. ¿Pero de dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas, Rul? Pues siempre he compaginado la música y el trabajo. Trabajo en un estanco que es familiar, entonces siempre he podido compaginar muy bien la música con el trabajo. O sea, eres el estanquero ilicitano músico que te ha encantado y has podido salir de gira dando conciertos. Claro, yo he estado varios años haciendo 40, 50 bolos al año con muchos grupos. O sea, nunca he estado centrado en uno solo, siempre he tocado en varios. Y durante estas fiestas, nada más el día que lanzasteis Aromas ilicitanos, vuestra versión, ¿dónde estabas, Rul? ¿Cómo has vivido estas fiestas? Supongo que de forma muy especial. Sí, de forma muy especial. También un poco pegado al móvil viendo a ver quién comparte, a ver cuántas reproducciones tiene. Pero con la familia, básicamente. ¿Y cuántas reproducciones tiene? Pues está a punto de llegar a las 4.000 en YouTube. En Facebook tendrá unas 1.000 por ahí. En Twitter también ha rulado un poquito. En Instagram también. En Instagram ha funcionado muchísimo porque la gente joven comparte mucho más esas cosas. Tendrá unas 4.000 o 5.000. O sea que está rulando mucho, mucho. Pues Rul Galindo, gracias por haber puesto esta nota de color a una banera que la llevamos todos en el corazón. Una nueva versión para ver si sigue animándonos en todos los momentos en que la necesitamos. Gracias, Rul. Nada, muchísimas gracias a vosotros y que suene mucho y que todo el mundo le guste. ¿Tienes? Escucha España, patria mía, el canto hermoso y sin igual. canto hermoso sin igual de este pueblo que al cielo mira con alegría la gracia eterna. Tiene su alma altruista, tiene su dama universal, tiene a su virgen por patrona, morena, morena, la que vino por el mar, bajo el frondoso ramaje de su milenario palmera. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor no queremos que renuncies al mejor verano de tu vida. Tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras, que no te falte de nada para disfrutar de la playa o la piscina sin tener que mirarte el bolsillo. En Tiendas Anticrisis El Castor te regalamos la felicidad. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Las temperaturas vuelven a subir. Alcanzaremos hoy una máxima de 31 grados. Tenemos ahora en la estación meteorológica de Teleelch 24,1 grado de temperatura. Así que no duró mucho lo de ayer, de unas temperaturas que nos refrescaron el día. Para el fin de semana, según Bordonado, esas temperaturas continúan. Hoy a las 9:30 lo tendremos aquí a nuestro hombre del tiempo. Vamos a terminar el programa, este programa La Glorieta, hablando con Vicente Bordonado para conocer más detalles de esos episodios climáticos extremos que estamos sufriendo por el cambio climático y que están desafiando al planeta y también han desafiado a nuestras fiestas patronales. Les invitamos a que se queden con nosotros porque además de las entrevistas hacemos ese repaso a la actualidad local y disfrutamos de la música que seleccionamos para este día, viernes 19 de agosto. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies.

Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos en Elche. Et cansa tant trànsit? La benzina no para de pujar? Aquest estiu passa't a les dues rodes i abaixa els fums. A partir del 10 d'agost podràs sumar-te a la mobilitat sostenible. Des de l'Ajuntament d'Elx i FACPIME llancem més de 500.000 euros en bons per a la compra de bicicletes, patinets, bicicletes elèctriques i electrificació de bicicletes. Més informació a elx-bajalosumos.es. Regidoria de Mobilitat Urbana, Ajuntament d'Elx. 4 minutos quedan para llegar a las 9:30 de la mañana y nosotros continuamos con, después de Seguridad Social, con uno de los grupos de rock alternativo revelación que surgieron a principios de este siglo. Ellos son Sidecars, Cuando caigas en shock. Consciente pudo ser peor. No lo vi venir y el tiempo no para. Deja entrar la luz, sube y ponle altura al vértigo. Levantar tu cruz no sirvió de nada. Vernos de pasada. Se rompió mi corazón, surcando el cielo azul, no bajabas la mirada. Vuelvo a amanecer, otra vez desnudo y tóxico. 3 meses después, no ha cambiado nada. ¿Has comprado un Peugeot? ¿Qué vas a hacer con él este verano? No pagarlo.

Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues Vicente Bordonado ha tardado 6 minutos, ha tardado en ser puntual. Te has pasado 6 minutos de la cita y hasta aquí en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca, pero acaba de decirme por señas, porque acaba de regresar y de venir y de sentarse, que has venido en bicicleta. Has dicho que ha sido por culpa de la bicicleta por lo que has tardado en llegar. Buenos días ante todo. Y disculpas a ti y a los oyentes. No. Por un pequeño retraso. Bueno, hemos disfrutado de música muy variada, estilos. Pero ¿qué te ha pasado? No, suelo venir en bicicleta por las tardes, por las mañanas menos, pero esta mañana he venido en bici. Y el calor, porque tráfico no hay, ¿no? No. En bici no hay tráfico, ¿no? Tráfico no hay. Son 9 kilómetros y bien. O sea que por la mañana es más duro, ¿no?, la bicicleta que por las tardes. Bueno, parecido, lo que pasa es que he salido con el tiempo más ajustado. Bueno, Vicente, estás aquí, no sé si porque te vamos a responsabilizar como el hombre que aplazó la Nid del Alba. Bueno, aplazó la Nid del Alba, las condiciones meteorológicas fueron las que aplazaron. Yo las expuse sobre la mesa y eran las que eran. Y de hecho esta semana el Castillo de Fuegos Artificiales de Monforte del Cid también se suspendió. Por riesgo extremo de incendio. Y no estabas en Monforte del Cid, asesorando, ¿no? No, estaba yo asesorando en Monforte del Cid. Bueno, pues yo creo que fue una decisión que todos compartimos, porque evidentemente ya no era por el riesgo de viento de repente, sino también por la sequedad del Palmeral. Y evidentemente el 15 de agosto las condiciones climatológicas lo permitieron. Pero esto, lo que nos ha pasado en estas fiestas patronales, ¿va a volver a pasarnos cuando estamos jugando con pólvora? Con pólvora y sin pólvora. Bueno, pero imagínate 6.000 kilos de pólvora en la Nid del Alba. Es que eso es impresionante, ese espectáculo pirotécnico. Hasta ahora nunca lo habíamos pensado, pero tenemos un palmeral que evidentemente con calores tan extremos se reseca para el 13 de agosto. Efectivamente, mira, estábamos viviendo un episodio de intenso calor, teníamos una cresta de aire sahariano, muchas horas atrás, ya durante la madrugada, tuvimos un reventón cálido térmico que nos dejó rachas de viento de hasta 111 kilómetros por hora, humedades ambientales del 10-15% tan solo. Por lo tanto, llevábamos 24-48 horas con un tiempo extremadamente seco. Lógicamente, toda la vegetación, incluido el palmeral, estaba reseco. Por parte de la Generalitat Valenciana, estábamos en riesgo extremo de incendio. Por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, en el momento en el que se debería de haber celebrado el 13 de agosto la Nid del Alba, teníamos nivel de aviso amarillo por tormentas que podrían ocasionar fuertes rachas de viento y posibilidad de pedrisco, aviso que finalizaba a las 12 de la noche, pero a las 12 de la noche la AEMET lo prolongó hasta las 2 de la madrugada. Sí. Entre las 11 y cuarto de la noche del 13 de agosto y las 12 y media ya del 14 de agosto, nos cruzaban tormentas por el interior de la provincia de Alicante, rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora teníamos aquí. Por lo tanto, no teníamos condiciones, No. Tú fíjate que ya el 15 de agosto cambió radicalmente. Sí. La cresta de aire sahariano se retiró, las temperaturas comenzaron a bajar, la humedad ambiental subió al 80%. Y el viento disipó. No había viento. Esa brisa. Muy flojo. Una brisa entre 3 y 7 kilómetros por hora. Lo suficiente para ver un espectáculo limpio. Se llevaba. Una puntual de 15 kilómetros por hora. Y ojo, se llevaba. Ross, hay una normativa que dice, a partir de 36 kilómetros por hora no se pueden disparar productos pirotécnicos. Sí, bueno, evidentemente esto ya lo hemos hablado en los directos que hicimos el 13 de agosto, el 15 de agosto, después en la valoración, pero te he traído aquí para hablar de cómo nos está cambiando la vida y cómo el clima nos está retando, nos está desafiando a la humanidad y cómo claro, el cambio climático, estos eventos tan extremos que estamos sufriendo. Ahora se añade el reventón cálido, el verano pasado fue el meteo tsunami y más danas y más episodios. ¿Cómo ha colocado ya el cambio climático en la agenda política y cómo ha colocado ese cambio climático en la preocupación social, que los jóvenes eran los más preocupados, pero ahora los mayores son los que están diciendo que estamos viendo las orejas al lobo, que esto va en serio? Por eso quiero, y además nosotros estamos en un punto caliente, en un punto crítico, el Mediterráneo. ¿Cómo nos va a condicionar la vida esta crisis climática, Vicente? Fíjate que contextualizando, el cambio climático se está acelerando radicalmente. Fenómenos extremos cada vez los tenemos con mayor frecuencia. Los vamos a seguir teniendo. Se van a seguir suspendiendo actividades al aire libre, sean festivas o no sean festivas. Es algo que en los próximos años nos vamos a tener que acostumbrar sí o sí, o sea, a esta suspensión o a este cambio de fechas, etcétera, etcétera. O sea que va a haber que encajar bolillos para sacar adelante muchas actividades en momentos puntuales de fenómenos extremos atmosféricos. Eso significa que el meteorólogo se va a necesitar en cada momento, ya en las casas, en las instituciones públicas, gobiernos, porque, por ejemplo, vamos a analizar la situación que estamos viviendo esta semana, no este mes, sino esta semana, los incendios que están arrasando todas las provincias valencianas. Uh-huh. Las de Alicante son 12.000 hectáreas. Creo que ahora los bomberos nos están, mediante WhatsApp, nos están diciendo que está algo controlado el incendio de la Bay de Evo, que uh-huh. lo tenemos aquí en Alicante, pero el de Vejís está siendo portada de todos los medios uh-huh. nacionales, lo estamos viendo, gravísimos incendios. Mira, el tema de los incendios que estamos viviendo esta semana, por un lado, buena parte de la península está en extrema sequía. No es el caso del norte de la provincia de Alicante, porque tuvimos una primavera muy uh-huh. lluviosa, pero sí que el 30% lo podemos atribuir a cambio climático, el 70% a abandono rural. Se ha abandonado en esa zona la actividad agrícola, la actividad rural extensiva, de secano, ganadería extensiva, se ha abandonado en un 90-95% en algunas zonas concretas. ¿Esto qué implica? Pues que hemos generado en las últimas décadas un verdadero monstruo de combustible, el que tenemos ahí. Los campos de cultivo se han convertido en masa forestal descontrolada. Esto es combustible, esto es gasolina. Si estuvieran cultivadas esas parcelas, actuarían de alguna manera como cortafuegos. Por lo tanto, ese monte, esa zona forestal y esa zona agrícola está completamente abandonada. Con unas condiciones meteorológicas adversas de extrema sequía, de baja humedad, de altas temperaturas, pues es incontrolable. Es un incendio que afortunadamente las precipitaciones de la otra noche lo frenaron. Por eso está controlado, no extinguido la Bay de Evo, por las lluvias que aparecieron en el interior, que no aparecieron aquí en Elche. Esto es en cuanto a los incendios. Y luego hay otro problema que nos está preocupando y nos alarman algunos meteorólogos, no sé si son serios como profesionales, cuando dicen que nos va a venir una dana porque el mar Mediterráneo está muy caliente. ¿Esto qué hay de cierto en esto, Vicente? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera para el mes de septiembre? Son factores distintos. Siempre hemos dicho que para que se produzcan precipitaciones de fuerte intensidad horaria tenemos que tener un mar Mediterráneo recalentado, que lo tenemos. El agua marina ahora es la temperatura similar a la del Caribe. Se ha tropicalizado el mar Mediterráneo, 29, 30 grados en algunos puntos. Tenemos que tener un embolsamiento de aire frío en altura y tenemos que tener una entrada de viento de componente marítima cargado de humedad. El que tengamos el Mediterráneo caliente no quiere decir que vayamos a tener un embolsamiento de aire frío en altura. Claro. Son cosas completamente distintas. El Mediterráneo es incapaz de generar precipitaciones de fuerte intensidad horaria o inundaciones, etcétera, etcétera. Lo que sí que ocurre es que, lógicamente, con el calentamiento global, la diferencia de temperatura entre las masas de aire frías del norte, hacia el polo norte, y las masas de aire cálido hacia el ecuador, esa diferencia térmica se está reduciendo. Entonces, a 9.000 metros de altitud tenemos una corriente, que es la corriente en chorro o el jet stream, que es lo que gobierna el sistema climático o el balance térmico, climático, planetario en el hemisferio norte. Entonces, si se reduce la velocidad de la corriente en chorro, genera vaguadas y dorsales. Este verano, ¿qué hemos tenido? Dorsales que nos han aportado una cresta de aire sahariano, masas de aire tremendamente cálidas, tórridas, del norte del continente africano. Ahora, o con el descuelgue de vaguadas, nos van a llegar masas de aire fría. Entonces, cuidado. O sea, todo se cuece en las alturas, por allá arriba. Sí. Vamos a ver, por allá arriba tenemos que si crestas saharianas con la calima, lluvia de barro, que si reventones cálidos por esos picos, que como esas subidas de alta tensión, de aire, como tensiones de aire, que si vaguadas o dorsales que nos traen gota fría. ¿Qué más tenemos por ahí arriba? ¿Qué nos puede provocar ese desequilibrio de corriente fría y corriente cálida? Caliente y frío. Esos choques, ¿qué más nos puede aportar? Bueno, huracanes, torbellinos, ¿qué más? Hay posibilidades de que durante este otoño tengamos un Medicán. Un huracán en el Mediterráneo. A ver, ¿eso cómo se llama? Medicam. Madre. Y vamos a ver, ¿y eso cómo se predice, el Medicam? Bueno, vamos a ver. Vicente, sí. Yo pensaba que ya lo tenía todo visto. Del reventón, ahora el Medicam. Sí. Vale, pues explícanos qué es el Medicam. Vamos a tener una temporada, la de otoño, va a ser muy entretenida, va a ser muy entretenida en el sentido de que, bueno, desgraciadamente... Nos reímos, pero es una desgracia. Que tenemos aquí, y ahora es momento de pagar los excesos que hemos cometido en las últimas décadas. Bueno, ya sabemos que somos muy pecadores y que nos castigan mucho, pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿El Medicam cómo se predice? Bueno, ¿esto qué es? Al final el Medicam, bueno, lo podemos predecir a partir de los modelos meteorológicos, nos pueden dar una idea de un descuelgue de aire frío en altura, de un embolsamiento de aire frío en altura, y esto es ni más ni menos que una borrasca bastante profunda en el Mediterráneo, que puede generar tormentas, precipitaciones de fuerte intensidad horaria y fuertes rachas de viento. No es un huracán como los que conocemos, lógicamente, que van hacia el Caribe, pero sí que es de pequeñas dimensiones en ese sentido. Entonces, bueno, pues es un elemento más. Hay que tener en cuenta que el Mediterráneo ahora mismo es una fuente de energía importante por el calor que está acumulando. Pues eso es lo que quería preguntarte, los huracanes. El reventón que tuvimos el 13 de agosto, se ha hablado de las fuertes rachas de viento y de la tragedia que ocurrió en el recinto del Medusa, del festival. Aquí la policía local estuvo muy acertada desalojando las barracas, pero no se ha hablado de lo que pasó. Ese reventón cálido también tiene consecuencias en el mar, porque... creo que hubo algún que otro pesquero afectado. ¿Qué pasa con el reventón o con el Medicam en el mar? Bueno, vamos a ver, el reventón cálido puede afectar al mar con las fuertes rachas de viento y lógicamente puede alterar la situación. Y con luna llena que tuvimos, mareas así, que hubo una marea ese 13 de agosto, o no te has fijado en el mar, ya tenías bastante con el palmeral. Pues claro. Creo, pero pudo haber afectado la luna llena con la marea, la retirada de agua para arriba, para abajo. Sí, puede. Yo es que afectar, no lo entiendo. Vamos a ver, el reventón cálido es un fenómeno extremo, pero es muy local. Muy localizado, en ese sentido. El Medicam sí que podríamos estar hablando de un área bastante importante, entonces sí que podemos sumar bastantes cientos de kilómetros cuadrados. Pero ese Medicam también levantaría olas que gigantes, olas, tsunamis. Tsunamis. Yo ya me lo creo todo, Pero en otra ocasión hemos hablado del tema de tsunamis, y lo más normal en el Mediterráneo es que tengamos olas de 1 metro, 2 metros, o que el nivel del mar suba 1 metro, 2 metros. Pero eso es lo normal. ¿Qué normalidad es la que tenemos? Bueno, es que cada vez la normalidad se va alterando. Entonces, recordaremos este verano, dentro de unos años, como uno de los más frescos. Madre, no digas eso. Sí, es así. Vale, el confort climático lo estamos perdiendo. Me quedan 11 minutos y tenemos que poner el punto final. Vicente, se me había olvidado preguntarte, con esto de del reventón, de todos los eventos extremos, lo de la Ni del Alba, lo del mar Mediterráneo, lo de que está mucho más caliente este verano. ¿Eso significa que el verano que viene estará más y que será insoportable vivir en primera línea de playa? Efectivamente, tienes toda la razón. Yo creo que todas aquellas personas que tienen una segunda residencia en primera línea de playa, sea en nuestro municipio, sea en Santa Pola o en cualquier punto del litoral mediterráneo, lo están notando cada vez más. Las noches son allí tropicales o muchas veces son ecuatoriales, con temperaturas que no bajan de los 25 grados. El mar Mediterráneo se ha convertido en una máquina de generar vapor, es una olla hirviendo que está generando vapor, y esto hace que el confort climático lo estemos perdiendo. Fíjate que esto puede afectar en los próximos años, décadas, al turismo de sol y playa, ya que muchos ciudadanos centroeuropeos o del norte de Europa van a elegir otras fechas para venir aquí o otros destinos incluso. Por lo tanto, ojo, porque en primera línea de mar el confort climático lo estamos perdiendo ya por la temperatura. Bueno, pero no son muchos los que tienen un chalet en primera línea de playa, afortunadamente, pero sí son muchos los que tenemos o los que tienen una segunda residencia en el Camp d'Elche. Y de eso te quería hablar, porque en el Camp d'Elche tú, por ejemplo, vienes de Algoda, ¿no? O del Derramador. Derramador. Yo de Perleta. Hay diferencia por las temperaturas que tú das. Creo que es mi zona donde mejor o más confort climático hay, sí. Valverde y Perleta, porque allí las noches son frescas y en Matola son tórridas, infernales, o por ejemplo en el norte. Bueno, vamos a ver. Depende cada día. Hay días. ¿No hay microclimas dentro del Camp d'Elche? Sí, hay microclimas. En cuanto a cuando hablamos de heladas en el invierno, lógicamente donde más baja la temperatura es en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, como Derramador, Pusol, Algoda, Matola o Valverde o Balsares. Ahora estas noches está bajando más la temperatura allí, porque en la mitad norte del municipio a veces por la noche sopla algo de viento de poniente, de noroeste, e impide que bajen las temperaturas. O sea que Ferriol, Bonavista, ahí a veces mantiene hay poniente, temperaturas elevadas, muy elevadas. Pero siempre se ha dicho que es más fresquito el norte que el sur. Y es al contrario. Dependiendo en qué situaciones atmosféricas estemos hablando. O sea que la gente de Bonavista está pasando más calor que, por ejemplo, la de en estos momentos, sí, la del Derramador. Exacto. Sí, un poquito más. Y sobre todo, donde más calor se pasa es en el núcleo urbano de la ciudad de Elche, porque tenemos un efecto de isla de calor. Por el asfalto de las calles. Por el asfalto, todos los materiales, las máquinas de aire acondicionado, la movilidad urbana, toda la combustión, hay un efecto de isla de calor. Tenemos que poner el punto final, definitivamente. Tenemos que volver a lo de antes, calles de tierra. No, pero más vegetación, mucha más vegetación dentro de la ciudad. Hay que arbolar las calles, hay que nutrirlas de vegetación. Las ciudades hay que adaptarlas a la crisis climática y a lo que se nos está viniendo encima, porque si no, van a perder mucho, mucho, mucho confort climático. Eso es el objetivo Elche 2030, ser capital verde europea, arbolados. Hay mucho por hacer. Yo creo que los proyectos se quedan cortos. No llegamos a 2030. No llegamos a este paso, Ross. Vamos a ver, o nos ponemos las pilas cambiando muchos hábitos de consumo, de producción, de movilidad, forma de vida, o lo vamos a pasar muy mal y las generaciones futuras mucho peor. Cuéntame algo bonito. ¿Cuándo te vas de vacaciones, Vicente? Pues no me voy. Yo estoy siempre al pie del cañón, si es que no me voy. Yo ya he decidido que a todo aquel que me lo pregunta, yo digo, es que no cojo vacaciones. Así. No puedes. Es que no puedes. No puedo. Estás ligado, estás atado al tiempo. Al tiempo, sí. Cada vez te vuelves imprescindible, Vicente. Sé a una anima parar. No sé. Has dado un desastre. No tanto, ¿eh? Vicent Bordonado, moltes gràcies. De res, un plaer. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.